11:08 de la mañana. Linda mañanita en la ciudad de Santa Rosa y también acá en Toay. A esta hora saludamos a Nicolás Di Santo, presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, Choferes y Propietarios de Taxis de la ciudad de Santa Rosa. Nicolás, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia también, ya que saludamos vos para este lado, yo saludo para que... Bueno, dale. Vamos, dale. Y venimos. Bien. Mira, creo... No me quiero equivocar, pero la última vez que hablamos acá en Radio Kermés, que te convocamos, estaba justo yo también conduciendo este programa, dijiste que me ibas a tomar una frase que te dije, y te la reitero, organizar la bronca, te había dicho. Sí, sí. Bueno, sí, y yo creo que en algún momento han organizado esa bronca contra todas las aplicaciones que se pueden llegar a venir a Santa Rosa porque están apurando una ordenanza para que prohíba Uber y cualquier otra otra aplicación de taxis truchos en Santa Rosa, ¿es así? En realidad la ordenanza actual es clarísima que el transporte de servicio público de pasajeros es a través de taxis y remises. Bien. Pero cuando se hace esa ordenanza no existían ninguna de estas aplicaciones transnacionales. Bien. Nosotros lo que buscamos ahora es que específicamente se diga que se prohíbe estas aplicaciones transnacionales. No solo eso, sino también a nivel provincial estamos buscando una ley provincial que le dé marco o más fuerza a una ordenanza que se pueda adherir a esa ley que prohíba, que eso va en sintonía a nivel nacional, que se está presentando en todas las provincias, que se prohíban las aplicaciones transnacionales tipo Uber, Cabify, Didi, todo este tipo de cosas que son precarizadoras, fuga de capitales y evasor de impuestos. Bien, y eso para eso necesitan la aprobación dentro del Consejo Deliberante, por lo menos acá. Claro, por lo menos acá, sí. Tenemos el acompañamiento desde el inicio del Ejecutivo, que en el sentido lo ha dicho que el Ejecutivo se ha manifestado, que es clara la ordenanza que está prohibido. Y hemos tenido una reunión estos días pasados con la oposición en su, ¿cómo se dice? En sus comisiones. En pleno, aquí, en todos, digamos, comunidad organizada, el PRO los radicales. Bien, la oposición les va a dar una mano. ¿Esto es para modificar la ordenanza que hay? No. La ordenanza es clara. Es para agregar a la ordenanza un anexo específico para una cosa que no existía cuando se promulgó esta ordenanza. Bien. Creemos, fue para nosotros, la sentimos muy positiva. Yo no puedo decir que nos van a apoyar porque sería atribuirme una cosa que no es así. Ellos tienen que decir, pero la reunión fue muy positiva porque hay dos caminos que se están tomando en todos lados. Una es la prohibición de estas aplicaciones y la otra es la reglamentación de esas aplicaciones. Bien. Y la reglamentación, y eso es lo que explicábamos, y nosotros tuvimos a nuestro sentir, tuvimos buena repercusión con ellos o buen recibimiento a nuestra explicación, que reglamentar un Uber es blanquear un Uber y legalizar un Uber, que es lo convertís en taxi. Y un taxi legalizado ya existe, ya está la ordenanza, y un taxi, ¿qué es un taxi? Cada 100 habitantes tiene que haber 700 habitantes tiene que haber un taxi, que tiene que rendir estas condiciones. Primer condición es, ¿cómo se distribuye un taxi? Por un sorteo. ¿Ese sorteo cómo es? La mitad es para la población en general, la otra mitad es para choferes de taxi con antigüedad. Bien. La mitad para la generalidad se divide en género, en economía popular y en la economía popular, me estoy olvidando otro segmento, y generalizado. Bueno, bien. Entonces ya está reglamentado. Entonces no se puede reglamentar algo que ya está reglamentado. No puedes, porque y tienen que tener, ¿cómo se dice?, parada de taxi, que ya existen, tienen que tener oficina, que ya existen. Y aparte, donde se han querido reglamentar los Uber no ha aceptado la reglamentación. Entonces hacer para no hacer nada. ¿Me explico? Claro. Y lo que te pregunto es, en esa reunión que tuvieron con la oposición, ¿Van a tener la misma con el oficialismo o todavía no hay acercamiento con el oficialismo? No, con el oficialismo con el oficialismo desde el día uno, no solo por Uber, sino que se está hablando una reforma de la ordenanza, que siempre las ordenanzas necesitan actualizarse, y bueno, en este momento de crisis, antes de Uber, ya con el oficialismo, ya se estaba hablando de varias cosas de reformar la ordenanza, y esto suma a la reforma que estábamos hablando ya con el oficialismo. Bien. Vos me preguntaste un acercamiento. El acercamiento está desde el vamos, y además tenemos que decir que esta gestión, en la gestión anterior, porque es el mismo partido, sí, nos dio la tarifa nocturna, y qué otro más tarifa nocturna, y otra más que digamos que se está trabajando ya con el sector positivamente para nosotros el sector. Bien, perfecto. Y te pregunto por otra cuestión que también tiene que ver con esto. Las personas que hoy en Santa Rosa quieran utilizar Uber, ¿lo pueden hacer? ¿Está sí. funcionando? ¿Está habilitado eso, la aplicación? No, te pregunto porque después de lo que pasó con este chico... Stissing. No sé si eso está vigente. ¿Se sabe? Mira, habilitado no está porque es ilegal, pero de prepo existe la aplicación Uber. Vos te la podés bajar como pasajero, sí, o te la podés bajar como chofer. Sí. Que no está funcionando a la medida que uno suponía, gracias Bien. A Dios. Y nosotros, aparte, te doy un dato que va a ser noticia la semana que viene. Nosotros estamos produciendo prueba. ¿Qué significa produciendo prueba? Titulares, y que lo dice la ordenanza clarísimo, por eso lo estamos haciendo, la ordenanza dice que nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo, que ahora te explico. Yo como titular me bajé la aplicación como pasajero y pedí un Uber. Realicé el viaje de Uber, tomé la prueba de que cómo hice todo el viaje y pagué por transferencia. Todo eso cierra todo un circuito, cierra todo lo que sería una contravención, un delito o la ilegalidad. Y la semana que viene vamos a ir en una manifestación totalmente pacífica, coordinada con tránsito y demás. Vamos a ir 150 coches ahí al juzgado de falta en la calle Chile a presentar una denuncia colectiva al juez de falta para que el juez de falta haga su trabajo, que es, diríamos, ante una denuncia, ver si esa denuncia fue una contravención, un delito, que la ordenanza lo dice, y que multe, como corresponde, como dice la ordenanza, a estos taxi truchos que son Uber en este momento. O sea, Nicolás, ustedes hicieron el trabajo de recabar o producir esas pruebas para que el juzgado pueda actuar. Si no, no podían, no lo podían hacer. Porque el juzgado, como nos explicó en su momento el juez, él no tiene ni fiscales, no tiene ni... Tiene administrativo laburando ahí en mesa de entrada, pero no tiene una fiscalía, no puede investigar. El punto dice, yo recibo una denuncia, la recibo, tengo que notificar al denunciado, le tengo que dar 5 días hábiles al denunciado para que haga el descargo, y con los dos elementos, la denuncia y el descargo, tengo que decidir lo que pasa. Listo. Y con Stissing en su momento lo hizo un operativo, y en base a eso todavía no decidió, por tecnicismos, tecnicismo, si se cae la multa o no. Bueno, como nosotros nos tomamos el laburo de hacer todo como corresponde y le presentamos la prueba ahora la semana que viene. ¿Y esto lo hiciste vos personalmente de tomarte un Uber? No, yo. En este momento vamos 15 viajes realizados, diferentes titulares, y seguimos de acá a la semana que viene, seguimos recabando datos. Con el escribano nos da todo un trabajito, y con el abogado presentamos la denuncia colectiva. Ah, mira vos. ¿Y esto en estos últimos días, Nicolás? Digo, de hacer todo esto. Lo venimos haciendo hace una semana. Este fin de semana terminamos de hacerlo. Y suponete, porque lleva todo un laburito, y transcribir el escribano, la presentación, suponete el miércoles, viernes que viene, hacemos esta movida concreta que te estoy diciendo. ¿Cuándo ¿cuándo va a ser? ¿El lunes? No. Ya te va a enterar porque lo vamos a convocar a todos. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Perfecto. Que estén todos los medios para que se porque es la forma que esto se define en la calle, es así, se define en la calle, y dentro de lo que a nosotros nos permite la ordenanza, que es clarísima, estamos haciendo el trabajo de producir la prueba y presentarla, y que el juez tenga que hacer su trabajo, y lógicamente el chofer trucho de Uber tiene todo el derecho a su defensa, que lo va a tener que hacer, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bien, también. Perfecto. Bueno, buenísimo el dato, y sobre todo este laburo, que es un laburazo, y también es un riesgo, digo, porque después de lo que pasó con... Claro. Es organizar la bronca. Ajá. Bien. Eso es organizar la bronca. Eso es organizar la bronca. Bueno, nos parece interesante que, digamos, que se pueda dar a conocer toda esta movida, porque mucha gente lo utiliza o intenta utilizarlo y deja de utilizar el taxi. Te pregunto por otro tema, Nicolás, que nos interesa también, y seguramente sí, desde la Cámara de Propietarios de Taxis lo están mirando, sobre todo para saber qué va a ocurrir, pero hay un tema que tiene que ver con la RTO. Sí. En la Cámara, o los propietarios de taxis, o también los trabajadores que utilizan taxis, ¿ya han ido al taller Técnica Sur a hacer la revisación? ¿Le han dado una oblea? ¿Están viendo todo esto como una preocupación? ¿Cómo están viendo esto? Porque todavía no se solucionó y el 1 de octubre supuestamente está en vigencia la ordenanza que exige o exigiría la RTO para todos los vehículos en Santa Rosa. En ese sentido, en los taxis y las combi, sí, nosotros toda la vida, cada 6 meses, depende del modelo, o cada 4 meses, tenemos que ir por la oblea a la verificación técnica o a la RTO ahora ahí en la calle Wilde. Sí. A nosotros es indistinto porque nosotros, ahora sería para el público en general, para un auto particular eso. Nosotros claro, lo hacemos parte de las condiciones que nosotros tenemos que cumplir ante el municipio, aparte de otro un pilón de cosas, tener el auto en condiciones y que ahí se verifica que vos tengas el auto en condiciones. Eso lo hemos hecho toda la vida. Con el detalle de que, por ejemplo, yo la última BTV que hice en la calle Corona Martínez, que era sí, la asistente, había pagado 35 lucas. Ahora, el otro día pagué 20. O sea que esto, la aparición de esta RTO para la generalidad, para los autos particulares, ha provocado que las dos cobren 20 mil pesos. O sea que en mi sector se vio beneficiado en un costo que antes era 35 lucas y de golpe pasó a ser 20. Claro, ahí es donde se ve lo de la demanda, oferta y demanda. Al haber más oferta, baja el precio de los servicios. Es muy particular, ¿viste? A nosotros en este momento podemos ir en cualquiera de las dos, en este momento. Pero si todavía no está habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial el Técnica Sur, ¿ustedes van igual, pero, digamos, por más que no pero pase eso? La estampilla que tengan que vos pegás la oblea que vos pegás en ambas lugares que se hace la verificación, lo provee, esa estampilla lo provee el municipio. Y yo la sí, pego y con eso, digamos, a mí particularmente, al laburo que se hace, o si vos salís de la provincia, las dos, es como un billete pegado, no es un papelito cualquiera. Tiene una cuestión de, ¿cómo se dice? Legitimidad, de seguridad. Como los billetes, claro, no es cualquier papel. Claro. Y tanto en una o la otra, aparecen las mismas cosas. Ajá, bien. O sea que sí, está funcionando normalmente y tendrían validez esas obleas que están dando, por lo menos en Técnica Sur. Por lo que yo entiendo es tal cual, sí, bien, sí, es la misma. Bien. Si vos lees la letra chica, la estampilla esa, o sea, el papel moneda que sería la legalidad y eso, lo provee la municipalidad tanto a la calle Corona Martínez, a la BTV vieja, o a la RTO nueva de la calle Wilde. Bien. Para nosotros, para el sector, eso no es una cuestión que nos sorprenda. Nosotros venimos de siempre eso. Solo te puedo decir que sorprendido para bien que pagamos menos guita ahora. Claro. Cada 6 meses. Porque para no sé si para el particular es cada un año o cada 2 años. Creo que cada 2 años. Bueno, para el taxi es cada 6 meses. Y si el vehículo es mayor de 5 años, cada 4 meses. Bien. ¿Me explico? Eso. Perfecto. Nicolás, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando acá en Radio Kermés. Que la semana que viene lo vamos a llamar nosotros a ustedes para que vayan a la calle Chile, que hagan difusión de la movida. Bien, perfecto, perfecto. Dale, gracias, Nicolás. Listo. Un abrazo. Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego. Nicolás Di Santo es el presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis. Adelantó acá en Radio Kermés que produjeron pruebas contra Uber, hicieron 15 viajes donde determinaron que esos viajes son truchos, pagaron con pago a través de la aplicación y que toda esa prueba recabada la van a llevar al juzgado de faltas en una manifestación pacífica con todos los autos en la calle, porque están pretendiendo que desde el Consejo Deliberante aprueben la modificación de la ordenanza para prohibir toda aplicación de Uber o Cabify o cualquier otra aquí en la ciudad de Santa Rosa.